10 de junio de 1860. En mi casa. Medium Matt Schmidt. Mi regreso. Pregunta a la verdad. Acabo de recibir una carta de Marsella, donde se me dice que en el seminario de aquella ciudad, se ocupan seriamente del espiritismo, y del libro en los espíritus. ¿Qué presagiáis? ¿Creéis que el clero tomar la cosa a pecho? Respuesta. No puedes dudarlo. Tomar la cosa a pecho, porque prevé las consecuencias y sus temores son muy grandes. El clero, sobre todo en las más altas jerarquías, estudia el espiritismo mucho más de lo que te parece. Pero no creas que sea por simpatía. No. Es por el contrario, buscando medios con que combatirle. Y te aseguro que, le declarara formidable guerra. No te inquietes por eso. Continúa trabajando con prudencia y con circunspección. Tienes quien te guarda de los lazos que te serán tendidos. Evita cuidadosamente en tus palabras, y en tus escritos todo aquello que pudiera trocarse en armas contra ti. Persiste en tu camino sin pavor, que si estás sembrado de espinas, te aseguro que gozarás de grandes satisfacciones antes de regresar un poco entre nosotros. Pregunta. ¿Qué entendéis por las palabras un poco? Respuesta. Tú no estarás mucho tiempo entre nosotros, debes volver a terminar tu misión, que no puede ser acabada en esta existencia. Si fuera posible, no desencarnarías. Pero hay que someterse a la ley de la naturaleza. Estarás ausente durante algunos años, y cuando vuelvas, será en condiciones que te permitirán trabajar sin estorbos. Mientras, activa tus trabajos, porque es muy útil que los termines antes de partir. Por esto nosotros te dejamos el tiempo necesario para ello. Nota. Calculando aproximadamente lo que puedo tardar en completar mis trabajos, y teniendo en cuenta el tiempo de mi ausencia, el de mi infancia y el de mi juventud hasta la edad en que un hombre puede desempeñar un papel en el mundo, nos remontaremos forzosamente a fines de este siglo o a principios del inmediato.